En el marco de la cuarta edición del Festival de Cine de Quito, se presenta la cinta de cine inclusivo comprometido Me Llamo Genet, una película que trata sobre la vida y el trabajo de una mujer etíope que actualmente trabaja como educadora especial en el único centro residencial especializado en sordoceguera que hay en España. Damos la bienvenida al director de la película, Miguel Ángel Tobías, quien nos contará sobre este trabajo que muestra la inclusión de las personas. También en esta mañana nos acompaña Javier Alvarado de Fundación Telefónica. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, encantado, un placer. Bueno, yo voy a empezar contigo, Javier, conociendo un poco sobre esa motivación de hacer que esta propuesta de cine sea inclusivo, una actividad que la viene desarrollando la Universidad de las Américas. Bueno, muchísimas gracias. En efecto, en Fundación Telefónica nosotros estamos comprometidos. Creemos firmemente que ninguna persona debe quedarse atrás en este proceso de transformación digital. Y en ese sentido, uno de nuestros programas es un programa de arte y cultura digital. Y en el marco de este programa es el cuarto año en el que acompañamos a la UDLA en el Festival Internacional de Cine de Quito. Este año este compromiso se ve reflejado con el estreno de la película Me Llamo Genet, refleja precisamente la vocación que tiene Fundación Telefónica de acompañar a aquellos colectivos vulnerables en términos de mejorar sus condiciones de vida, en términos de acercarse de forma progresiva, de forma equitativa a las oportunidades que tiene la población en general, la que deberíamos tener todos. La Fundación Telefónica, podemos ver en el transcurso del tiempo, está enfocada a temas netamente culturales. Esa mirada queremos conocer por qué la hacen. Bueno, la Fundación Telefónica, como brazo social de la empresa, nosotros nos enfocamos en programas educativos, culturales y de voluntariado que reflejan precisamente este espíritu de acercar el desarrollo a la población, a la gente. Tenemos programas con niños menores de 12 años en donde acompañamos a sus docentes para incorporar la tecnología en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también trabajamos con jóvenes de 18 a 35 años en un proceso de formación en lo que es empleabilidad y emprendimiento para los empleos del futuro. Empleabilidad digital, competencia digitales. Y en el caso de arte y cultura, tenemos un espacio que es el espacio de Fundación Telefónica, que es uno de los espacios reconocidos en la red de museos de la ciudad de Quito. Formamos parte del circuito de museos de la Floresta y entonces acompañamos varias propuestas en donde lo que es nuestro mayor interés es incorporar la tecnología a estas experiencias de arte y cultura. Bueno, ahora sí vamos a dar la palabra a Miguel Ángel. Sé que como director de esta película, Me Llamo Genet, que se estrenó en España el 4 de abril de este año y que ahora los ecuatorianos, sobre todo quienes aman el cine aquí en Quito, vamos a tener la oportunidad de ver esta historia inclusiva. Vista desde cuando podemos ver el tráiler de esta película realmente maravillosa, donde se puede ver también muchos corazones que a primera vista, a primera instancia, pues se enamoran de aquello que muchas de las ocasiones las personas consideramos que sobrellevarlas es imposible. Miguel Ángel, bienvenido, gracias por estar aquí. Tenemos entendido que esto en primera instancia se dijo vamos a trabajarlo como un documental, pero el paso del tiempo, las horas y esta historia maravillosa hizo que no sea un documental sino una película. Bueno, decir lo primero que para mí es un honor y un orgullo estar aquí presentando en Ecuador, en Quito, esta película y de la mano de Fundación Telefónica y en el marco de un festival de cine, que es donde un cineasta pues quiere estar, ¿no?, presentando sus trabajos. Yo llevo muchos años haciendo documentales sociales por todo el mundo y cuando me llegó la historia de Genet, pues de una forma natural me parecía lo más fácil, entre comillas, plantear y decir vamos a hacer un documental, ¿no? Pero cuando fui conociendo su historia, vi entendiendo la dimensión de lo que había sido la vida de esta persona, que para que los oyentes entiendan un poco lo que van a ver en la película cuenta la historia real de una chica que hoy tiene 38 años, pero que nació en Etiopía, en plena hambruna. Aquel año cuando ella nace mueren 1 millón de personas de hambre. En Etiopía nace de padres pastores, que eran muy pobres y eran nómadas. a los 2 años de edad, como no saben qué hacer con ella, se dan cuenta que no pueden cuidar de ella, que con ellos se va a morir, pues con todo el dolor de padres, que es fácilmente imaginable, hacen 500 kilómetros el padre y la entrega en una casa de acogida de la Madre Teresa de Calcuta, en Addis Abeba, en la capital de Etiopía. Allí sobrevive milagrosamente porque murieron cientos de personas alrededor, incluso dentro de la propia casa de acogida, porque las monjas no tenían ni comida para darles, en muchos casos. Sobrevive milagrosamente 3 años, hasta que aparece una mujer española por allí, que era la suegra del embajador español en aquel momento, que va a visitar a su hija y a su yerno, y llega y se da cuenta del horror de lo que está viviendo allí, y entonces le dice a su yerno que por favor quiere ir a ayudar a alguna parte donde ella pueda ayudar, esas 2 semanas simplemente que iba a estar en Etiopía, ¿no? Por una suerte de casualidades, o de causalidades, o de diosidades, como cada uno lo quiera sentir o entender, un misionero español que estaba trabajando allí acaba llevando a esta mujer, a Carmen Corcuera, al orfanato de Madre Teresa de Calcuta. Allí conoce a esta niña, ella, y entonces lo que iba a ser un viaje de 2 semanas se convierte en un viaje de 3 años. Es decir, ya no se va de allí, todos los días va a ayudar a las monjas a trabajar con ellas para ayudar a la gente que está allí. Intenta poco a poco comunicarse con Genet, sin saber cómo, porque Genet, recordemos que es sordociega, no había ninguna manera de comunicarse con ella. Y 3 años después consigue los papeles de adopción, la lleva a España, y Genet llega a España con 9 años y empieza un proceso educativo, primero en un colegio de educación especial y luego en un colegio ya de educación inclusiva, que la lleva a convertirse, hace 5 años, en la primera sordociega de nacimiento de toda la historia en Europa en obtener un título universitario. Entonces, cuando yo entiendo la dimensión de lo que estamos hablando, me doy cuenta que no puedo hacer un documental, que la historia no se merece un documental, sino que se merece dar un salto y hacer una película, ¿no? Y el otro hito muy fuerte a la hora de producir esta película fue cuando un día me senté con Genet y le dije, Genet, digo, dime una cosa, ¿tú te atreverías a interpretarte a ti misma en la edad adulta, en la película? Y ella me dijo, pero ¿y eso qué es? ¿Cómo, qué sería? ¿Cómo hacer teatro? Y yo le digo, ¿y tú qué sabes de teatro? ¿Cómo que es cómo hacer teatro, no? Y me dice, sí, es que yo hice una obra de teatro en el instituto, que además no era una obra cualquiera, era La casa de Bernarda Alba, o sea, una obra de teatro con una carga potente y poderosa. Y le dije, sí, es como hacer teatro. Me dijo que sí, y resulta que Genet, para los espectadores cuando la vean van a alucinar, porque en realidad a quien ven en la pantalla es a una actriz que está interpretando a una sordociega, que está contando la historia de Genet Corcuera, y casualmente es ella misma. Con lo cual este paso fue muy fuerte, y trabajar con una persona sordociega para hacer una película de cine, como todo el mundo se puede imaginar, y quien venga mañana a las 4 de la tarde en el conversatorio que tendremos después, podrán entender la magia de muchas de las cosas que han pasado para hacer esta película. ¿Cómo lo hiciste? Justamente, bueno, cuando cuentas esta historia la piel se nos pone de gallina y pensamos que yo no solamente sería un personaje en este momento como es Genet, sino también esa mujer que puso corazón para poder lidiar con una joven que iba a ser muy difícil porque ella no escucha y tampoco ve. Entonces, no sé, ahí cómo hubo esa magia para que ella pueda hablar español, en este caso porque ella viajó a español. No sé si se narra también esa historia. Todo, la película, claro, yo cuando hablo de esto todo el mundo me pregunta, pero ¿y cómo hablaba? ¿Y cómo empezó a hablar? ¿Y cómo empezó a entender? Y como yo siempre explico, digo, todo esto es la película, todo lo vas a poder ver, lógicamente, en la película, ¿no? Pero es muy importante lo que dices porque Carmen Corcuera, que fue la madre, digo, fue porque falleció un mes antes de yo conocer a Genet, para contarle que quería hacer la película de su vida, ella había fallecido. Después también de una larga enfermedad, y todo esto también se cuenta, es una historia biográfica, se cuenta en la película. Y cuando yo le conté a Genet que quería hacer la película de su vida, me dijo que sí por 2 razones. Y la primera de ellas fue precisamente porque me dijo, quiero hacer la película como homenaje a mi madre adoptiva. Quiero que el mundo sepa el sacrificio que esta persona, que esta mujer hizo, para que yo sea hoy día la persona que soy. Entonces, indiscutiblemente, la película es un homenaje. Mira, si los oyentes lo pudieran ver, siempre que hablo se me ponen el vello de punta. Es un homenaje a las madres. Es una gran, es una película, es un homenaje a las mujeres, porque es el éxito de un montón de mujeres, empezando por Gwyneth, pero es fácil entender que todas sus asistentes, por temas de intimidad, la gente que la ha rodeado, que la ha apoyado a lo largo de su vida, pues han sido en su mayoría mujeres. Entonces es un gran éxito de mujeres, es una película de mujeres, es un gran homenaje a las madres, que todos los que somos hijos sabemos que una madre daría su vida por un hijo 10.000 veces, pues esta mujer lo hizo por alguien que conoció de repente casualmente en África y que sin llevar su sangre, sin embargo, dio por ella el resto de su vida desde que la adoptó, ¿no? Bueno, usted nos acaba de hablar de mujeres, usted nos acaba de hablar también de la historia de una joven que tuvo una oportunidad de vida gracias a esa mirada de otra mujer. Pero también no nos olvidemos de la inclusión, tema tan importante que se lo trabaja actualmente a nivel del mundo. Bueno, esto ha sido en realidad, y este es uno de los momentos súper emocionantes en la película, no voy a desvelar mucho, pero Gwyneth está en un colegio de educación especial desde los 9 años con los que llega a España hasta los 21. En ese periodo de educación especial ella consigue adquirir las habilidades como para entrar a hacer, no sé cómo se llamaría aquí, pero bueno, lo que sea allí el bachillerato, es decir, entrar en un instituto público donde ella era la única discapacitada. Ella con 21 años y los compañeros tenían en ese momento 16. Entonces, esto fue una decisión de la madre, muy valiente, muy potente por su parte, porque hasta ese momento ella no había abandonado su casa ni la seguridad en el hecho de estar en un colegio de educación especial, donde lógicamente había todas las personas tenían unas condiciones, unas características especiales, ¿no? Entonces, Gwyneth es el ejemplo, realmente es el mayor ejemplo que yo he conocido en toda mi vida de lo que implica el éxito de la educación inclusiva. De cómo ella, hoy día, es profesora de niños sordociegos y con parálisis cerebral, tiene una vida completamente integrada, y ahora ya puedo decirlo porque ella ya lo ha hecho público, va a ser madre de gemelos, es decir, o sea, el círculo lo ha cerrado absolutamente, enamorándose, teniendo su pareja y siendo mamá, que es lo que va a ser ahora, ¿no? Y le decían, y creo que esto es muy importante, vosotros lo entendéis muy bien, y en Fundación Telefónica, porque al final forma parte de ese espíritu, le preguntaron en una entrevista, ¿y cómo vas a cuidar de esos bebés? Y claro, nos quedamos todos un poco congelados diciendo, a ver qué va a contestar, ¿no? La pregunta se la hacían como diciendo, una persona sordociega, ¿cómo va a cuidar de dos bebés? Y ella, con toda la tranquilidad del mundo, sonrió y dijo, con amor, como cualquier madre, ¿no? Qué lindo. Ahora vemos otra de las circunstancias cuando tú narras este hecho. Quizá quienes comparten con nosotros este informativo o quienes estamos aquí hemos visto novelas, por ejemplo, brasileñas que han luchado para que las personas con síndrome de Down puedan ingresar a las escuelas y compartan con otros niños, digamos así, normales, ¿no? Pero acá también esta madre, la señora Corcuera, también luchó para que ella pueda estar con niños que tienen todos los sentidos. Pero ahora, ¿quién se encargaba de hacer posible que ella pueda comprender, por ejemplo, las materias que se dan? Pues en este caso, y por eso esa es la importancia de que la sociedad entienda el valor de la inclusión, en este instituto concreto donde Gwyneth estudió, los profesores le brindaron a la mamá, le dijeron, si tú traes aquí a la niña, si traes aquí a Gwyneth, nosotros nos comprometemos a aprender la lengua de signos dactilológica, poner al servicio de los alumnos para que la puedan aprender y ella realmente sea una alumna más dentro de su aula, dentro de su clase, ¿no? Entonces, es evidente que es la vocación de una sociedad de ser más justa, más inclusiva, la que va a permitir que las personas con discapacidad realmente estén integradas en esta sociedad en la que tienen los mismos derechos, que es que se nos olvida muchas veces, que el resto de las personas, ¿no? Pero fíjate que quiero resaltar una cosa muy importante, y se ve esto que voy a contar también en la película sin contar cómo sucede. Es fácil entender que para una persona con discapacidad la posibilidad de estar integrada educativamente es importante. Esto lo entiende cualquiera, ¿verdad? Es decir, le estamos dando la oportunidad de estar al mismo nivel que cualquiera. Lo que tengo que decir es que quienes más beneficiados son de la inclusión de las personas con discapacidad en cualquier proceso educativo laboral no son ellas. Son el resto de las personas que están conviviendo. Y hay una escena maravillosa en la película que lo explica y lo demuestra, de cómo esos alumnos, compañeros de Gennett, que de repente ellos llegan del verano a clase y no saben nada, y les presentan a una chica, y los profesores les dicen, os presentamos a Gennett, va a ser compañera nuestra, y es sordociega. La transformación en las vidas. Y mira, el vello se me pone de punta porque es un momento clave en la película. La transformación en las vidas de ellos, de los compañeros, es muy importante. Entonces, realmente es una, la película, este es mi objetivo, es una película que transforma a las personas que la ven. Yo digo, si alguien no está dispuesto a cambiar a mejor ningún aspecto de su vida, que no vaya a ver la película, porque si la ves, no vas a poder evitarlo. Bueno, muchas de las veces quiero tomar las palabras de Miguel Ángel cuando dice, muchas de las veces que se piensa que son las personas con discapacidad las que tienen que incluirse a la sociedad, pero cuando alguien acude y es parte de estos encuentros con personas, a veces nosotros, bueno, es el término que decimos sordomudos, pero muchas de las veces ellos luchan para que no se les diga, por ejemplo, sordomudos, sino claro, solamente sordos. Sordos, porque la dificultad de no escuchar no les permite hablar. Y cuando estamos ahí recién nos damos cuenta de que no son ellos los que tienen que incluirse a la sociedad, sino somos nosotros los que tenemos que incluirnos, porque nos brindan esa facilidad de poder aprender su lengua. Tú nos decías la DACTI... Dactilológica, acá, lengua de señas. Ahora ahí va. Esta película tiene, por ejemplo, lengua de señas para las personas que sordas. Sí, la película está... yo llevo años trabajando en el mundo de la discapacidad, entonces en todas las producciones que hago soy muy consciente de que quiero que la película pueda ser vista por personas que no oyen y por personas que no ven. Esto de base, ¿no? De tal manera que incluso en la propia construcción del propio guión de la película yo tengo incluso en cuenta esto. De tal manera que la película, por supuesto, que está completamente adaptada en España, en todos los cines donde se proyecta, y lo vamos a hacer aquí exactamente igual en toda Latinoamérica. Decir para la gente que no pueda asistir mañana, lógicamente porque no esté en Quito, ¿no?, a la película, que a partir de noviembre la película estará en supercines aquí en Ecuador en todas las salas, y que la película va a estar adaptada para que puedan asistir evidentemente a la película personas con discapacidades sensoriales. ¿A partir de qué mes nos dijo usted? Noviembre. No sé la fecha exacta, pero en el mes de noviembre. En el mes de noviembre las personas con discapacidad podrán tener acceso a esta película. Todo el mundo en general. O sea, va a estar en todas las pantallas de cine. Bueno, ya nos ha contado muchas de las veces esos objetivos que usted quiere lograr con esta película, pero no sé, después de este paso por Ecuador, ¿qué es lo que se va a hacer con Me Llamo Gennett? Pues Me Llamo Gennett después de... Bueno, decir también que me hace mucha ilusión que es el primer país fuera de España donde la película se presenta, es aquí, ¿no?, en Ecuador. Y luego en un mes y medio voy a hacer gira ya por Colombia, por Perú, por México, por Chile y por otros países. Y he decidido que la película salga primero a todos los países que consideramos hermanos, en los países de habla hispana, incluso antes de que la película se vea en el resto de países de Europa, ¿no? Pero el objetivo para mí es que la película se vea en todo el mundo. Ya estamos haciendo en España, trabajando para que la vean en todos los colegios, en los institutos, en las universidades. Y me encantará conseguir, y también con vuestra ayuda, y de hecho tenemos, es decir, el Festival de Cine está creado, ¿no?, y auspiciado y por la Universidad de las Américas, y decir que en realidad es quien ve la película se da cuenta de que es una película que tiene que ver todo el mundo. Es un gran elemento educativo, está llena de valores que nos hacen a todos los que la vemos un poquito mejores. Bueno, de hecho, Gennett ahora va a tener sus gemelitos, pero en algún momento se ha pensado también que sea ella parte del impulso, parte de la inclusión con su presencia y obviamente contando su historia a través de esta cinta. Pues en todo lo que se pueda. Yo, cuando estábamos haciendo la gira que hicimos en España, también con y gracias a Fundación Telefónica, en 15 ciudades... Gennett estuvo solamente en dos, todavía era un secreto, no queríamos contar, ella no quería desvelar, estaba todavía no en su tercer mes de embarazo, y por el riesgo, ¿no?, de perder los bebés, pues evidentemente no podía trasladarse, ¿no? La jugada ahora, no sé, quiero decir, cualquier madre que nos esté escuchando sabe lo que es tener un bebé, pues ya tener dos, no sé cómo va la jugada, ¿no? Entonces yo le he dicho a Gennett, digo que le iré raptando según vaya pudiendo, para que ella esté presente. Sí lo vamos a estar, vamos a hacer en Naciones Unidas, que nos han pedido ver la película y hacer algo especial con la película, y ahí yo comprometí también el que estuviera Gennett para que pudiera la gente verla, ¿no?, en persona, ver a esa persona que están viendo en la pantalla, verla en la realidad y escucharla hablar, que realmente es muy emocionante. Bueno, y en este conversatorio, de hecho, se contará el trabajo que usted realizó, esa historia, pero a más de eso, ¿habrá algún otro tema que aborden en función de esta película? Bueno, en realidad es que la película, por eso, y yo espero que vosotros también estéis ahí para verla, cuando la veáis os daréis cuenta de que en realidad es una película. Un profesor de universidad en Valladolid, después de verla en el Festival de Cine de Valladolid, se levantó y dijo, cogió el micrófono y dijo: Miguel Ángel, quiero decir una cosa, yo cambiaría todo el curso mío, toda la asignatura, a cambio de que mis alumnos vieran esta película. O sea, yo aprobaría a todos mis alumnos la asignatura, porque la película habla de inclusión, habla de superación, habla de adopción, habla de discapacidad, habla de educación, es decir, habla de Alzheimer, porque la madre de Gennett fallece después de estar con Alzheimer 5 años. Es decir, habla de tantas cosas que en realidad no necesitaríamos un conversatorio. Es decir, lo que necesitaríamos es hacer un ciclo, podríamos estar una semana entera todas las tardes. Así que yo lo que espero y lo que me importa de ese conversatorio realmente es que las personas que asistan a la película puedan preguntar, consultar y opinar y dar sus impresiones sobre todo lo que la película les ha movido. Así que realmente va a ser una gran tarde donde vamos a hablar de arte, de cine, de cultura y de cómo el cine nos puede ayudar a cambiar la sociedad a mejor. Y además será otro tema donde podemos hablar del género y de la estructura de esta película. Por supuesto. Y mil anécdotas que hay que la gente no se cree. Yo hago un pequeño papel en la película como actor, que no lo iba a hacer, porque yo soy el guionista, soy el productor y soy el director de la película, ya estaba bien. Pero de repente sucedió algo mientras estábamos construyendo el guión que me hizo entender que ese personaje que aparece, que no sabíamos que existía, tenía que estar dentro de la película. Ya me había quedado sin presupuesto, entonces dije, a ver, el actor más barato que encuentro para hacer esto. Entonces dije, pues yo mismo, que no me voy a pagar, ¿no? Y entonces esto era en África. Con lo cual vais a ver a un Miguel Ángel, obviamente completamente transformado también físicamente, porque me intenté ponerme, vi fotos de cómo era el personaje aquel hace 30 años, Y intenté mimetizarme con él, ¿no? O sea que hay muchas anécdotas en la película. Bueno, perfecto. Llévele nuestro abrazo a Gennett, que nos encantó muchísimo esa historia, ese valor que ella tiene. Y que, bueno, ojalá podamos tenerla para escuchar esa historia desde su corazón. Así que queremos agradecer a Javier Alvarado de Fundación Telefónica por haber estado el día de hoy con nosotros y compartir también todo el apoyo que ustedes brindan a los cineastas, y también a Miguel Ángel Tobías, quien es el director de la película Me Llamo Gennett. Así que no hay que perderse. Recordémosles a qué hora tienen que estar. Pues mañana sábado a las 4 de la tarde en la Cinemateca de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala de Cine, Alfredo Pareja Díaz Canseco. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros y gracias por esa bella historia. Pues un honor, muchas gracias. Gracias.